Hundido yo estaba, ahogado en soledad. Mi corazón llegaba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolado, ya no pude soportar. Más desesperado, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Alcé mi rostro y llegaste tú. Solución a ese gran vacío que llegaba en mi interior. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Alcé mi rostro y llegaste tú. See you.